Hola, ¿qué tal? ¿Estáis todas ahí? A ver, tenemos que remar. Hoy toca remar mucho. ¿Me oís bien? Mirad, vamos a hacer un recorrido. Tenemos que ir por allá. Tenemos que cruzar. Vamos a partir de Andalucía. Vamos a continuar por el mar Mediterráneo hasta meternos por Atenas hacia Bulgaria. Y luego tenemos que subir todo recto hacia arriba, ¿vale? Hasta el fin. Aquí Estamos estamos. preparados. Capitán, sí, capitán. Es que estoy sujetando una vela, no ¿Vale? puedo hablar. Vale, pero tenéis clara la ruta. Todo a ribor. Soltar amarras y marras se comía a todos. Bien, bien, Jorge. Jorge va un poco rezagado, pero va bien. Bueno, pues nada, como decía, lo primero vamos a parar en Andalucía. Creo que aquí Jaime y Diana tienen algo que contarnos de una investigación que han hecho. Porque tú lo digas. ¿Ah, no? Bajar las velas y los de arriba se quedaron oscuras. Oye, que ya no estamos en las pruebas, que no estamos en las pruebas, ¿eh? Sí, oye, recogiendo el guante que nos han lanzado Diana y a mí, vamos a hablar sobre una investigación que hemos hecho, pero nos negamos a hablar sobre ella si no tenemos música. De finales del siglo XIX y principios del XX en Andalucía, preparando la intimidad. En esta época, la muerte se esperaba en casa. El periodo de la agonía era conocido con cierta aproximación. Se encendían velas, las cuales eran un signo de la luz que esperaba al otro lado a la persona moribunda. Además, se le ponía a esta persona que estaba al borde de la muerte un crucifijo en la mano y escapularios alrededor del cuello. También se le administraba la extrema unción o se le daba la comunión. De esta manera se prepara la escenografía, se prepara el lugar en el que se va a morir y se prepara a la persona moribunda para asumir su propia muerte. A su vez, la gente que le rodea se va preparando poco a poco, se comienza a hacerse cargo de la pérdida del ser querido. En muchos casos, en las casas de las clases bajas, normalmente no se llama al sacerdote, ya que no se quería sobrecoger al moribundo. Era un presagio del fatal desenlace. Los toques de campana anunciaban la muerte de la persona y eran diferentes según las clases sociales. Tras la muerte. Se amortajaba al difunto, al que previamente se había lavado y, en su caso, afeitado a los varones, se les cerraba los ojos y se les ataba un pañuelo a la cabeza por debajo de la barbilla. El cuerpo se situaba sobre un paño negro en el suelo o encima de una cama sin colchón. El cuerpo era vestido con las mejores galas, que en muchos casos era un traje negro o que mostrara sobriedad. A la mujer se la viste de negro si era casada y de blanco si era soltera. Se difunde por toda la localidad la identidad de la persona muerta y se mueve la noticia por todos los medios posibles para que llegue a los familiares más cercanos. Ir al entierro de un familiar cercano era una obligación. El velorio. El velorio es la parte fundamental. Se realiza en una habitación distinta a la del difunto. Se separan las asistentes por su sexo. Las mujeres rezan y los hombres charlan. Se hace siempre en la casa y si esta es pequeña, también se utiliza la calle. La familia acompaña en todo momento a las personas más cercanas del difunto. Invita a esta familia a descansar constantemente. La gente se acerca por la noche. No faltan en la madrugada licores y dulces. Por el día, la familia permanece sola, haciéndose a la muerte de su ser querido. Parece que la noche es el momento más peligroso. Por eso está presente la comunidad, para afianzar la vida. A la mañana siguiente, todo el mundo abandonará la casa para dejar a la familia tranquila y en su proceso de asumir la muerte de su ser querido. La casa va a presentar indudables signos de lo que ha ocurrido. Se cierran las ventanas, se ponen visillos negros, se encaja la puerta y se quitan los cuadros de las estancias. De camino al cementerio y entierro. Un familiar acude por el certificado de defunción. Acuerda la hora con el cura y, en el caso de las ciudades grandes, distribuye esquelas por toda la ciudad. Existía toda una serie de prescripciones sobre quién tenía que llevar el ataúd, que en este caso nunca tenía que ser la familia, quién iba al cementerio, que en este caso solo los hombres, cómo salía el féretro de la casa, con los pies delante o la cabeza, según fuera hombre, mujer o niño, qué calles tomaba el cortejo y cuántas paradas hacía, según la clase social. La comunidad está obligada a asistir al entierro. Es un momento de suspensión de las diferencias sociales para la comunidad y de afirmación de su unidad. Una vez realizado el entierro, se regresa a casa, donde tiene lugar el ritual de dar el pésame. Es un signo de apoyo a la familia. En esta fase, la familia permanece encerrada de 3 a 9 días en la casa. Todo el mundo se viste de negro. A los 9 días se realiza la misa de alma o de luz y a partir de ahí se relaja el luto. El luto duraba entre 1 y 5 años. Estos 5 años son los casos más extremos y también depende de la cercanía de parentesco que tenga la persona fallecida. Era mucho más crudo para las mujeres y suponía una restricción de las actividades públicas. No se puede ir a sitios donde haya aglomeraciones, no se puede cantar, no se puede festejar. La casa va a parecer abandonada durante el luto, ya que no se encala la fachada. El luto se entiende en 2 sentidos. En un lugar con un progresivo habituamiento a la vida, con efectos psicológicos que parecen positivos. Pero también puede ser leído como un castigo, sobre todo para las mujeres, ya que detiene por completo su vida pública y no les permite hacer otro tipo de actividades. Como por ejemplo, y en la época de la que estamos hablando, casarse, lo cual era una cosa fundamental para las mujeres de la época. Recitábamos versos sin parar. Era como nuestra segunda lengua. A Mayakovsky, a Svelo o a Semyon Gusenko, mi preferido. Van a la muerte cantando, aunque hayan llorado antes, porque la hora más terrible del combate es aquella en la que se espera el ataque. ¿Verdad? Claro, claro que sí. No sé por qué se lo pregunto. Todos nos criamos escuchando esas cosas. El arte gusta de la muerte y nuestro arte la cortejó especialmente. Llevamos en la sangre el culto de las víctimas y el martirio. Vamos por la vida con las venas abiertas. ¡Ay, pueblo ruso! ¡Qué poco te gusta morir de tu propia muerte! Escribió Gogol. Y Vysotsky cantaba aquello de «Quiero quedarme un rato más al borde del precipicio». «En el borde del precipicio. Al arte le gusta la muerte, sí». Pero también existe la comedia francesa. ¿Por qué hay tan pocas comedias en la literatura rusa? De la vida no hablábamos, apenas hablábamos de la vida. Héroes, héroes y más héroes. Nuestra vida estaba poblada de héroes, de víctimas y verdugos. No había otra cosa. José Millán Astray, general del bando sublevado y fundador de la Legión, increpó un discurso de Unamuno el Día de la Raza a gritos de «¡Mueran los intelectuales!» o, según otras versiones, «¡Muera la inteligencia! ¡Y viva la muerte!». Bueno, acabamos de oír varias cosas. La primera parte ha sido un resumen de un artículo publicado por Salvador Rodríguez Becerra, que tiene como título Antropología y rituales de muerte a comienzos del siglo XX en Andalucía. Hemos hecho un pequeño extracto, no es un extracto literal de todo lo que dice en el artículo, pero hemos extractado las partes que nos parecían más importantes. Con este tema queríamos reflexionar acerca de los rituales de muerte y de cómo, hasta no hace mucho en nuestra cultura, existían rituales institucionalizados, es decir, que marcaban el ritmo del acceso a la muerte, o más bien el ritmo de la asunción de la muerte por parte de la persona que moría y por parte de la comunidad que lo rodeaba. En segundo lugar, Diana ha leído dos fragmentos. El primero de ellos es del libro de Svetlana Alexievich, ilustre escritora que hace poco fue premio Nobel, que tiene como título El fin del Homo Sovieticus. Y un segundo fragmento, que es un breve resumen, de unos gritos que profirió Millán Astray en contra de Unamuno. ¿Y por qué hemos traído estos dos fragmentos? Pues hemos traído estos dos fragmentos para lanzar el debate, ¿vale? Para que nos entremos en calor con el debate. Tanto en el primer fragmento como en el segundo se ponía de relieve que determinadas culturas viven en la muerte, como podría ser la primera tras la Guerra Civil Española o la Rusia soviética, parece que estaba muy impregnada con el tema de la muerte. Entonces, pensamos que estas culturas que viven la muerte, es decir, que dan de lado la vida y se aferran a la muerte, son culturas que están enfermas. Pero del mismo modo, pensamos que nuestra cultura occidental actual es una cultura que le ha dado la espalda a la muerte, que la niega. También nos parece que eso es una postura enfermiza en lo social. Así que lo que os planteamos ahora, después de esta chapica que os hemos dado, es que opinéis sobre cuál debe ser el equilibrio, cómo debe estar presente la muerte en cualquier sociedad para no caer ni en un polo ni en el otro. Así que os cedemos la palabra y venga, que tendréis muchas ganas de hablar. Marineros. Bueno, pues empiezo. No voy a entrar en enrollarme demasiado. A mí me parece un tema súper súper interesante, la verdad. Creo que han tocado un tema muy chulo y muy bien trabajado a nivel antropológico, a nivel de relato. Sería complejo, pero por solamente remarcar una idea, porque indudablemente todo lo que han marcado en relación al costo que tenía sobre todo para las mujeres el tema de estos ritos, en un contexto de la sociedad patriarcal tan dura y tan enclaustrante, no podríamos glorificarla o de repente idealizarla. Pero sí que hay un tema que querría remarcar, que es la cuestión de la importancia de los ritos, de lo fundamental que son. Y de cómo a veces pensamos que en esta sociedad de la inmediatez, de la instantaneidad, podemos pasar por alto como una cuestión superada. Realmente, ahí sabrán mucho más que yo, pero si pudiéramos estudiar todos estos pasos que tienen que ver con el rito del luto, del entierro, del amortajamiento, tendría mucho que ver con el tiempo que nos hace falta a nivel psicosocial para aceptar el cambio de vida. O sea, que al final toda esta idea tan posmoderna y tan emprendedora de que quiere adaptarse rápido e instantáneamente, pues indudablemente no. El cuerpo, la vida, nuestra finitud, nuestra vulnerabilidad hace que nos haga falta los tiempos. Y esos tiempos son clave, en todo caso. Hay una historia, una forma de ver las cosas de el antropólogo Marvin Harris, que es muy interesante, que habla sobre la diferencia entre lo ethic y lo emic. Esto tiene interés para lo que estamos hablando ahora. Lo emic es lo que la gente cree que hace cuando hace cosas, y lo ethic lo que es la función material que tiene esa cosa, digamos, por decirlo muy muy muy brevemente. Bien, hay gente que piensa como que a lo mejor que el rito para él no significaba nada, con lo cual lo puede quitar sin más. Es decir, para él, su perspectiva emic, esto no vale para nada, esto es mejor pasar página, pero lo que no se ha dado cuenta es lo que está por debajo, lo que hacía que tuviera sentido ese rito. Y claro, no puedes quitar algo sin tenerlo muy bien pensado. Eso no quiere decir quedarte con cualquier cosa, pero en todo caso, ser consciente que si quitas un elemento cultural clave en la vida, al final pueden ocurrir otras consecuencias que no quieren. Yo creo que a mí lo que me parece es que estáis súper atrasados. No sabéis por dónde van los tiros actualmente en la sociedad humana, en la que, y no son palabras mías, en la que la vejez será una enfermedad y la muerte será una elección. No, erección, elección. Hombre, la muerte por ahorcamiento produce erección. Incluso en las mujeres. E incluso en quienes la presencia. No, bueno, lo decía esto porque va a colación un poco con todo lo que dijimos en el propio capítulo anterior de la sociedad que da las espaldas a la muerte. Y con todos estos rituales que son muy importantes, yo qué sé, como para fijarte como sociedad, como el luto, el despido, el tránsito, que cambia mucho de sociedad a sociedad. Cuando te lees leí un libro en el que consideran que hay una muerte y es un tránsito que se acuerdan, es introducción al tantra y el tío lo narra como si acordara de ese tránsito. Me pareció muy no sé si decir que daba mucha luz, pero bueno, que era un tránsito muy diferente. La cuestión es que lo que decía yo, que estén muy atrasados, es porque este tránsito se está anulando. De hecho, ya hay una paciente que se llama la paciente cero, que es una estadounidense que vive en Colombia, porque estos experimentos en Estados Unidos no son legales, y se ha ido a Colombia, a un país, yo que sé, muy seguro, sobre todo para que no muera. que están estudiando para los temas de inmortalidad. De hecho, gente y multinacionales muy tochas están invirtiendo un montón de dinero sobre los estudios sobre la inmortalidad. Cómo celularmente hacerte ser inmortal. Y leer el tío este que lo leí yo, se os ponían los pelos de punta. Ya era negar. Si tú negas la muerte, estás negando la vida. Y entonces me parece que son muy interesantes todos estos ritos en los que te vuelven a situar con ese despedida, sea para siempre, sea vuelva, no vuelva, da igual. Pero me parece que son... De hecho, se considera ya, empieza a haber civilización desde que se empieza los humanos y las humanas, empezamos a enterrar a nuestros muertos, de la manera que sea. Pero ahí ya se empieza a estudiar como una evolución. A mí me has quitado la palabra de la boca. Iba a decir exactamente eso, que en la edad actual lo que estábamos era negando la muerte, y prácticamente ya está Google, por decirlo, es que realmente es el que más está investigando sobre la inmortalidad, con todos esos datos que captura, y es posible que algún día lo vean como eso, como una enfermedad final, que la vejez es una enfermedad que hay que erradicar. Y igual se está investigando más en eso que en salvar enfermedades que ahora mismo podrían ser mucho más factibles de curar, ¿no? Pero estamos investigando sobre alargar una vida que no sabemos hasta dónde puede dejar de ser vida, como bien has dicho. La eugenesia, no digo más, esto es un anticipo a la última sección del programa. Eugenesia. ya estamos viendo por dónde vas, Jorge. Pues yo, me ha parecido muy interesante el debate este que traen Jaime y Diana. Y no sé, simplemente me venía a la cabeza conforme os escuchaba que, claro, a veces hay como una cultura de muerte, como decís, por ejemplo, el ritual que habéis descrito de Andalucía y tal. Pero creo que a veces, a pesar de eso, la gente había una profunda creencia en que había una vida más allá. O sea, en que había luego una salvación o un infierno, pero como que había una prolongación del alma y una prolongación de la conciencia, ¿no? Y eso hace que luego se regulase la vida, que hemos visto que hay una desigualdad de género también, o sea, hay, digamos que conforma y determina la vida, es entender la muerte, ¿no? Yo creo que a veces no es únicamente que detrás de esas culturas sigue habiendo como un querer prolongarse. Y eso es lo que coarta. Yo creo que lo que habría que tratar de quizás hacer, que no lo sé, o que por donde yo a veces pienso, es tener una relación con la muerte que te permita celebrar una vida, ¿no? Y que te devuelva lo importante. Pero bueno, ahí lo dejo. Daría para más. Bueno, pues tenía preparada otra, tengo preparada otra pregunta para el debate, pero ya yo creo que nos hemos ido de tiempo. Simplemente la dejo planteada para que tanto vosotros como las oyentes en sus casas puedan pensarla y no sé, y empezar a caminar en ese sentido. Y mira, el punto de debate que os iba a proponer, pero que lo dejamos en el aire, era que se ha visto que el ritual del, sobre todo lo referente al luto, pues tenía como la clave de ese respiro necesario para la familia, para asumir la muerte de una persona querida, que hoy por hoy no lo tenemos, y eso está muy bien, pero también tenía un lado de castigo, que te confinaba independientemente de tu relación con la persona muerta, y que además era mucho más duro para las mujeres. Entonces, partiendo de que, mi posición es que tenemos que tener rituales en la vida, pero habría que pensar cuáles, cómo, qué grados de libertad individual, cómo interviene la comunidad. Y luego, en un segundo lugar, como la muerte nos pilla muy por sorpresa en esta sociedad, la muerte de seres queridos, la idea que también planteaba o que quería poner encima de la mesa, más que de una pregunta, es que cómo podremos conseguir articular rituales de muerte que nos permitan asumir la muerte con el problema de que nos pilla por sorpresa. Y en último lugar, la tercera línea de este debate, y ya me pongo a remar en el barco a saco, es que quizá asumir la muerte no solo esté en el ritual, quizá no, seguro no solo está en el ritual, y también está en otras muchas cosas de nuestras cotidianidades, de nuestra vida cotidiana, y que pensáramos un poco en eso. Y ya me voy a coger mi vela y me retiro. Paco. Muy bien. Pues ha sido muy interesante esa primera parada. Hemos estado en varios lugares y ahora estamos, claro, hemos partido a Andalucía, nos hemos adentrado en la Rusia y vamos a ir un poquito al sur porque nos hemos encontrado con un médico del siglo XIX que, ¿a qué no sabéis qué hizo? Se fue a tratar de confrontar o tratar de controlar una epidemia que hubo en el año 1848 en la Alta Silesia. Vamos a ver qué nos cuenta esta historia. En el año 1848 acontecieron una serie de oleadas democráticas y revolucionarias que recorrieron Europa desde Francia hasta Austria, Prusia, Alemania o Hungría. Vamos a contar la historia de cómo un médico, Virchow, hoy considerado padre de la medicina social, afrontó una grave epidemia de tifus en la región de la Alta Silesia, en ese año 1848. En un primer momento, Virchow se especializó en patología celular, pero pronto empezó a interesarse por una aproximación multifactorial de las enfermedades, y en concreto, de la relación entre las condiciones sociales de vida de los pueblos y su propensión a enfermar. De acuerdo con su análisis, las condiciones sociales inadecuadas incrementaban la susceptibilidad de la población frente al clima, agentes infecciosos y otros factores causales, ninguno de los cuales, por sí solo, era suficientemente. Ninguno de los cuales, por sí solo, era suficiente para producir la epidemia. Para la prevención y erradicación de epidemias, el cambio social era tan importante como la intervención médica. Las condiciones sociales más fuertemente resaltadas por Virchow correspondían a la estructura de clase. Por ejemplo, notó que la tasa de mortalidad y morbilidad infantil era mucho más elevada en los distritos obreros de las ciudades que en las áreas de mayores ingresos. Al describir las inadecuadas condiciones de vivienda, nutrición y vestido, Virchow criticaba la apatía de los funcionarios gubernamentales por ignorar que éstas eran las causas básicas de la enfermedad, en detrimento de causas biomédicas como las bacterias. Las fuerzas políticas conservadoras optaron por poner en valor el descubrimiento de antimicrobianos como avance científico en detrimento de las causas sociales y de condiciones de vida, que implicaban cambios sociales duraderos, y este es el motivo por el cual aún hoy en día los determinantes sociales de la salud están relegados a un segundo plano, en detrimento del modelo biomédico y tecnológico de fármacos y vacunas. El propio Virchow sufrió represión y acabó prácticamente exiliado al mundo académico y a su estudio sobre patología celular. Pero antes, en 1848, arribó a las tierras de la Alta Silesia, en plena epidemia de tifus, y publicó un informe revelador donde establecía una serie de medidas fundamentales para afrontar la terrible epidemia y prevenir su reaparición. Os dejamos con algunos extractos de su informe. Reporté sobre la epidemia de tifo en Alta Silesia, año 1848, por Rudolf Virchow. Este reporte habrá proporcionado al lector una imagen extensa, aunque no del todo completa, de las condiciones en la Alta Silesia. Una epidemia arrolladora y una terrible hambruna devastaron simultáneamente a su población, pobre, ignorante y apática. En tan solo un año, el 10% de la población del distrito de Ples murió. En el distrito de Rybnik, el 14,3% de la población fue afectada por el tifo en 8 meses. El 20,46% murió. A principios de año, el 3% de la población de ambos distritos eran huérfanos. Un total de 33 médicos, además de muchos sacerdotes, monjes hospitalarios y otras personas, se enfermaron prestando asistencia. No pocos de ellos perdieron la vida. Alemania no había experimentado condiciones remotamente similares durante los últimos 33 años de paz. Nadie hubiera pensado posible tal situación en un estado como Prusia, que le daba tanta importancia a la excelencia de sus instituciones. Pero debido a que después de todo sí fue posible, y ya que ahora vemos claramente las largas columnas de números, cada uno de los cuales delata la horrenda miseria callada, estas enormes compilaciones de miseria no pueden ser invisibilizadas y no debemos de vacilar en elaborar todas las conclusiones que puedan hacerse a partir de una experiencia tan terrible. Yo, por mi parte, al volver a casa de la Alta Silesia, había llegado a varias resoluciones y, por tanto, estaba decidido a ayudar en la demolición de la antigua estructura de nuestro estado. Más tarde, no tuve reparos en hacer públicas estas conclusiones en la junta de los candidatos de la sexta circunscripción electoral de Berlín para la Asamblea Nacional Alemana. Estas pueden ser resumidas en solo tres palabras: democracia total y limitada. Cualquier pueblo que conservara fuerza interna y ganas de libertad se hubiera alzado y sacado de sus templos a toda la basura de la jerarquía, burocracia y aristocracia, de modo que únicamente reinara ahí la sagrada voluntad del pueblo. En la Alta Silesia no fue así. Acostumbrados durante siglos a la extrema deprivación mental y corporal, ignorantes y pobres a un grado poco común en cualquier otra nación del mundo, serviles y sumisos, los pobladores de la Silesia Alta habían perdido toda su energía y autodeterminación y la habían intercambiado por una indolencia e indiferencia que alcanzaban un punto de muerte. Esta población no tenía ni idea de que el empobrecimiento material y mental al que se le había permitido llegar era la causa principal de su hambre y enfermedad, y que las condiciones climáticas adversas que contribuyeron al fracaso de sus cosechas y la enfermedad de sus cuerpos no hubieran causado estragos tan terribles de haber sido libres, educados y pudientes. Ya que ahora no puede caber la menor duda de que tal diseminación epidémica de tifo fue posible únicamente bajo las terribles condiciones de vida que habían sido creadas por la pobreza y la falta de cultura. Si estas condiciones fueran eliminadas, estoy seguro de que la epidemia de tifo no se repetiría. La respuesta lógica a la pregunta de cómo se pueden prevenir en el futuro condiciones similares a las que han surgido ante nuestros propios ojos en la Alta Silesia es, por lo tanto, muy fácil y sencilla. Por medio de educación y sus dos hijas, la libertad y la prosperidad. Entiéndase bien, no se trata más de tratar a este o aquel paciente de tifo por medio de medicamentos o por la regulación de alimentos, vivienda y ropa. Nuestra tarea consiste ahora en promover la cultura de 1,5,000,000 de nuestros compatriotas, quienes están en el más bajo nivel de degradación moral y física. Lo que no cura la medicina, dijo Hipócrates, lo cura el hierro. Y lo que no se cura con hierro, se cura con fuego. Lamento que la espada y el fuego tengan que arder sobre una población para elevar su nivel ético y humano. A aquellos que son de la opinión de que el pueblo necesita ser primeramente educado antes de que se juzgue maduro para ciertas libertades, respondo que la historia siempre ha demostrado lo contrario. La tierra provee mucho más alimento del que la gente consume. La siguiente tarea será el mejoramiento de la agricultura, la horticultura y la crianza de animales de granja. Se le debe hacer entender a la gente que cuando únicamente se cultivan papas, estará siempre expuesta a la amenaza del fracaso de un cultivo, y solo una variedad más amplia puede protegerlos de un fracaso total. El cultivo combinado de maíz, legumbres, hierbas de maceta y fruta les podría ser una oportunidad más grande de ganancia. Por otro lado, la cooperación entre comunidades con el propósito de regular el flujo de los arroyos y ríos para el drenaje de las tierras de pastoreo y los pantanos para la irrigación, etcétera, podría, además de brindar ventajas higiénicas, suministrar la base para la crianza del ganado. Sin embargo, el gobierno debe hacer mucho más, sin perjudicar la libre autodeterminación. Lo que resulta más deseable es la formación de asociaciones de los que no tienen tierra, para que a través de estas se puedan unir a la categoría de individuos que disfrutan de las recompensas de la vida y dejen, de ese modo, de ser meras máquinas para los demás. El ser humano solo debe trabajar lo que sea estrictamente necesario para arrancar de la tierra, de esa cruda sustancia, lo que se necesite para la existencia cómoda de la raza entera. Pero no debe malgastar sus mejores fuerzas en amasar capital. De hecho, la asociación de los trabajadores sin tierra con el capital del Estado, de la plutocracia o de los muchos pequeños dueños, es el único medio para mejorar las condiciones sociales. El capital y el trabajo deben tener por lo menos derechos iguales, y la fuerza viva no debe ser senil al capital que no vive. De este modo podemos imaginar la preparación del camino para las condiciones en las que el hombre no trabajará únicamente para obtener alimento, ropa y vivienda, sino en las que el trabajo que realice también servirá como un esfuerzo muscular al que dejará atrás para emplear la otra mitad del día en la formación de su mente. Estos son los métodos radicales que sugiero como remedio en contra de la reaparición de la hambruna y las grandes epidemias de tifo en la Alta Silesia. Una vez que la epidemia actual sea completamente apaciguada, no se espera su reaparición en un periodo corto de tiempo. Davidson ha demostrado con gran circunspección que, debido a que el tifo, como regla, afecta a un individuo una sola vez, después de un tiempo de epidemia, todos los cuerpos susceptibles debieron haber sufrido la infección, y por lo tanto la epidemia se extinguirá de manera espontánea. Entonces, eso explica la observación de que también en las ciudades, incluso una epidemia severa rara vez dura más de 2 años, y que nunca le sigue otra antes del transcurso de algunos años. En las grandes ciudades, en las que la población aumenta de manera severa por la inmigración de nuevas personas, puede ocurrir una reaparición de modo relativamente rápido bajo situaciones adversas. Pero en el campo, donde el aumento de la población se da por medio de nacimientos únicamente, y donde de hecho muchos de los adultos se van a las ciudades, siempre habrá un intervalo relativamente largo entre 2 epidemias. Por lo tanto, permítase que el siguiente intervalo sea utilizado para que, por medio de instituciones liberales a beneficio del pueblo, se evite la repetición de tales escenas de horror en este hermoso y rico país, que hasta ahora ha sido, como vergüenza de los políticos, habitado únicamente por gente pobre y desatendida. Pues, en resumen, la habéis visto más o menos, ¿no? El joven Bircho contaba con una inmunidad de grupo que iba a durar años, Y él proponía armarse socialmente de cara a la siguiente oleada epidémica. O sea, lo que propone es proveerse de una inmunidad biológica al mismo tiempo que de una protección social y comunitaria. Luego proponía fomentar la autodeterminación y la asociación, sobre todo para los que no tenían tierra. Es decir, la autogestión y la promoción de una economía local, en lugar de un sometimiento a la explotación humana en que consistía el capital. Y luego este médico tenía una clara postura crítica contra el gobierno y defendía las libertades y bueno, integraba pues un poco las condiciones sociales de salud por encima de la biotecnología, ¿no? Entonces, a pesar de que las diferencias entre la epidemia del tifus en la Alta Silesia en este año, 1848, y la actual del coronavirus son notables, y no da tiempo a abarcarlas en este capítulo de Topota, pero lo vamos a dejar para un siguiente capítulo, pero sí decir que, por un lado, el enfoque multifactorial este y con acento social, que es el que defendía Virchow, y por otra, el enfoque biomédico y biotécnico de la pandemia actual, este de la pandemia actual pasa por un confinamiento, por una desprotección inmunitaria, por la militarización de las calles, la reclusión del diálogo y la cultura, la pérdida de libertades, la restricción de la democracia, el incremento de la desigualdad social en salud y una hipotética vacuna que asumimos será efectiva, segura y eficiente, es decir, cuyo coste no va a suponer un desmantelamiento mayor del sistema sanitario público. Entonces, me parecen que son medidas como muy, muy inversas a las que proponía Virchow. Y bueno, y por si queréis debatir en torno a esto, brevemente, porque se ha agotado el tiempo casi, pero bueno, sí queda tiempo a decir algo. Yo creo que tendríamos que hacer todos una ronda pronunciando Virchow. Hombre, es un tío bajo, ¿eh? No me digáis que no. A mí me ha quedado una duda después de escuchar este audiente. ¿El tío era rubio o moreno? Era rubio, claramente. No me imaginaba. No me imaginaba. De esto ya... Bueno, es que la foto aparece en blanco y negro, entonces... No, es la suerte que yo tendría, que en todas las fotos, como tengo el pelo blanco, parecería rubio. No creas, ¿eh? No, pues yo sí que tengo dos comentarios breves, y es con respecto a las condiciones que decía Virchow en el tema de la agricultura y la ganadería, es que lo que proponía esta gente, lo que proponía Koprotkin en la conquista del pan, de optimizar los cultivos y eso, pues la ciencia ha usado la utopía esa para convertirla en pesadilla. Bueno, el capital se ha valido de la ciencia para convertir esa utopía en pesadilla, ¿no? Porque es un poco el planteamiento de la revolución verde a la agricultura y de la ganadería intensiva. Es como la mejora total de todo eso, y nos ha llevado a la pesadilla. Lo cual no le quita ninguna razón a Virchow, pero digo que el capital tiene esa capacidad de convertir las utopías en pesadillas, pero vamos, de una manera. Y luego solo una cosa, que veo que Alex está a punto de salir a hablar, porque va a dejar su puesto en el barco, que yo también lo que creo que hay que sumar aquí es que tenemos que mejorar, al hilo de lo que dije en el anterior Topota, mejorar las condiciones ecosistémicas, es decir, dejar de desequilibrar de esta manera tan brutal los ecosistemas, que cuando desequilibras un ecosistema las consecuencias son inesperadas, porque es un sistema muy complejo que al desequilibrarse pues tiene efectos inesperados. Y paso palabra. Pues espera, que bajo del mástil que estaba justo con las antenas, porque me ha flipado un poco el bicho este, y he conseguido buscar ahí con un poco de señal en la propia Wikipedia, y es que este hombre es el berlinés, que no sé si sería rubio o moreno, como decís, pero en la foto que he encontrado sale con la barba ya blanca, o sea que llegó a viejo. Y es que, al hilo de lo que estabas comentando, es que la ciencia que vemos ahora es muy cientificista, y este Rudolf Virchow alegaba porque realmente la medicina acababa siendo una ciencia social y que tendrían que tener una medicina a gran escala y entonces como que esa diferencia, ¿no?, que yo veo de la medicina actual súper cientificista a la medicina que él intentaba expresar, que tenía que estar reflejada en la sociedad. Y casi me ha parecido que tendría ideas hasta libertarias, o sea que me he emocionado y todo. Y bueno, pues nada, no sé, voy a seguir un poco a dándole al máster, que teníamos que recuperar la vela, que hay que bajarla otra vez. Bueno. ¿Cómo vais? Cansadetes, pero muy bien. Bueno. Vientos del sur. Pues ahora estamos entrando ya, bajando por Bulgaria. Retomamos otra vez casi el mar Mediterráneo. A ver qué nos trae por aquí. Yo creo que por aquí hay otra vez un montón de cables. Seguro que Alex tiene algo que ver. A ver si sintonizo bien. A ver. Ahí ya parece que entra. Bueno, pues yo os quería traer un poco más de software libre para intentar seguir con la lucha de la soberanía tecnológica. Y hoy os voy a traer una pildorita pequeñita para explicar un poco de dónde viene todo esto. Y bueno, básicamente, pues como estamos en tiempos de confinamiento, vigilancia estatal, como bien estabais hablando, de que ahora nos han confinado, nos han separado y lo único que nos quedan son estos medios, como los que estamos usando, los que hablamos el otro día y los que realmente usamos para hacer este programa. Pues bueno, para saber un poco de dónde viene todo esto y el movimiento del software libre. Un poco la definición sí es bastante básica y también quería saber, la palabra software esta que viene a definir, ¿no? Que es el software, al final son las recetas. Software. Requisito indispensable de mantener nuestra privacidad. Y ¿Cómo? Yo no sé ni lo que he escrito aquí, de verdad. ¿Qué le voy a dar? Bueno, quería decir que esto del software, que es al final un poco como las recetas que hacemos para comer, pero en lugar de para comer, para que las máquinas funcionen. Y estas máquinas que nos permiten comunicarnos entre islas, que nos permiten comunicarnos con vídeos y con ordenadores, pues son las recetas que escribimos. Y esto pues tiene mucha importancia que las mantengamos libres, pues igual que en otros métodos y otras estoy fatal. Te está mareando, sí, Alex. Es que me he bajado del mástil y en la canoa. Sí. Yo la primera vez que viajé en barco vomité todo lo escrito y estoy empezando un poco a verme así. Pero bueno, voy a intentar coger el hilo. Al final, el otro día hablábamos del manifiesto de la independencia del ciberespacio. Y yo quería traer de dónde viene todo esto del ciberespacio. Entonces, al principio se escribe y escribir, pues eso, venía un poco de las recetas. Pero lo que yo quería contaros hoy es un poco eso, que necesitamos que realmente sea software libre. ¿Y por qué digo esto? Porque, básicamente, sin software libre, pienso que no hay libertad. Y, bueno, sin libertad no vamos a tener tampoco ni huecos, ni privacidad, ni tampoco vamos a poder compartir todas las cosas que compartimos. Así que, bueno, pues el software libre básicamente se reduce a cuatro libertades que se escribieron más allá por los 90 y que viene a ser tan sencillo como esto. La libertad cero. La libertad cero es la de usar el programa en cualquier, con cualquier propósito. La libertad uno. La libertad uno es la de estudiar cómo funciona el programa y poder modificarlo. La libertad dos. La libertad dos consiste de distribuir copias del programa a cualquier persona u organización. ¿Y la libertad tres? La libertad tres de mejorar el programa y compartir las mejoras en beneficio de todas. Bueno, no sé yo si es el mareo este que llevo del vaivén o hemos dicho tres, pues si yo he dicho que eran cuatro. Uy, estas son cosas de informáticos, que siempre empezamos por el cero. Y acabáis en el uno, ¿no? Cero, cero, uno. Uno. No, eso es el binario, pero estábamos hablando con más números, pero la cuestión es utilizar el cero siempre, porque es un número que nos trajeron y a veces dicen que no es un número. Bueno, es esa dualidad extraña que tiene la informática. Pero bueno, en resumen, con estas cuatro libertades que nos permiten usar, estudiar, distribuir y volver a compartir, pues siempre vamos a conseguir ese software, ese ente, los programitas hagan lo que realmente queramos. Y bueno, yo siempre usaba el símil de la receta de cocina, porque es el software actualmente está siendo pues cerrado y vendido y licenciado y todo se ha ido a servicios, ¿no? Y es como cuando vas a un restaurante y a nadie se le ocurre pedir untar la receta. Tú te comes el menú que te han puesto y punto. Pero cuando vas a casa de tu abuela o a casa de tu madre, pues tú no tienes ningún problema en preguntarle a tu madre, a tu abuela, a la vecina, oye, ¿cómo has hecho esto? Porque me ha gustado mucho. ¿Cómo lo puedo mejorar? Y cada uno va adaptando sus recetas. Entonces, el software libre es un movimiento que arrastra esa parte de comunidad, ese sentimiento súper anticapitalista de volver a la raíz y no el del restaurante de que nos vende el resultado, que puede estar bueno, si no digo que no, pero nos perdemos un montón de esencias y sobre todo de que puede quedarse en entablado en, bueno, lo que son las pues hamburguesas estas de McDonald's y cosas así. O las gambas fritas. Sí, pero a que tú sabes hacer unas gambas fritas. A algunos le gustan con ajo, otros le gustan con perejil. Pero no comería solo la que hacen en el Vips. No, que sí, creo que te he entendido el cine. Ah, vale, no, sí, que como ando un mareado. No sé si estoy en el cero o en el uno. Alex, échate un traguito de ron, que eso alivia mucho a los viejos lobos de mar. Ron, ron, ron. Bueno, que me vengo arriba y os voy a traer una canción de todo este movimiento del software libre que escribió uno de sus gurús, Richard Stallman, allá por los 90. Que bueno, es un poquito raruna porque como estamos en tierras búlgaras, pues ha llegado un compás que es así como 7x8 que mucha gente ni siquiera entiende. Pero no penséis que está mal ni nada, es que vuelve a ser otra fricada de los informáticos, que nos gustan las cosas raras. No obstante, creo que está muy chula. La vamos a poner un ratito, a ver que ya se oye. Thank you. not help their neighbors. That's not good happers. That's not good. Este ritmo. ¿La voz era de Richard? No, no, esta no. Esta es otra versión que ha venido así de estas tierras búlgaras por las que andamos ahora. Ah. Que es de una... O sea, el ritmo este que era tan raro, así como que parece que iba a trompicones. Es un poco el ejemplo informático también, o algo así. Se llama Sadi Moma Bela Loza. Estoy en mi búlgaro perfecto. Me los imaginaba cantando alrededor de un ordenador. Sí, pero en un coro grande con una hoguera y el ordenador tirando el ordenador dentro. Básicamente No, que me ha encantado la canción. Que me ha gustado mucho. Viene a decir que nos tenemos que unir y compartir el software, que vamos a encontrar la libertad. Y que luego los avaros buscan oro, pero que los hackers de verdad ayudan a la gente, que si solo estaremos libres de licencias sucias, y, si consigues utilizar software libre y te reirás. Bueno, sí. Un poco todo este argumento de... Este tío es la reencarnación de Bicho. Pues comparte la barba blanca, no sé si le daba también a otras cosas. A mí me ha gustado mucho, pero a mí me parecía música de secta. ¿Cómo sabes cómo es la música de secta, eh? Oye, acabo de ver una foto de Virchow que alguien ha puesto en el Jitsi. Bueno. Oye, a mí me ha encantado, lo digo también sin ningún tipo de ironía, me ha encantado el símil con la receta de cocina. Me parece que es un símil muy pedagógico. Es verdad, lo pienso sinceramente. La otra opción era leer la Wikipedia, pero como me marea un poco, se me ha ido un poco. Bueno, básicamente quería traeros un poco esto, ese sentimiento de comunidad, las risas, la libertad, el punto de oscuridad y cosas raras. Y nada, pues homenajear un poco al software libre que nos hace posible todo esto y hasta incluso la escaleta estamos haciendo en Etherpad, que es un software libre para escribir colectivamente, el Jitsi que nos trae de cabeza un poco estos días con tanta conexión y tal. Así que bueno, pues hay que animarse, hay que seguir usando software libre y colaborando lo que se pueda, porque así podremos ser menos dependientes de las multinacionales que nos quieren arrebatar la libertad. Y bueno, pues os voy dejando, que creo que se me va a caer la antena, ¿vale? ¡Aguántala! Vale, vale, parece que sí, que sigue y podemos seguir navegando. Bueno, pues ya estamos arribando a nuestra última parada. Lo que pasa que no veo. Iba con nosotros Jorge, ¿no? Pero es que hace tiempo que lo hemos perdido, creo. Nos habrá caído al agua. No sé. No. Estoy saliendo de dentro de la tierra. Ya os explicaré. Ah. Entonces nos quedamos aquí, por el mar. Sí. Dejar por aquí que... Y empezaréis a entender muchas cosas. Con sus armas de destrucción masiva, con su política medioambiental, con sus industrias calaveras, con su revolución patriótica, nos quieren matar, nos quieren matar, nos quieren matar. Nos quieren matar en su guerra. No sé si se ha podido escuchar el mensaje bien claro, pero aquí los señores de Morbo Star nos lo ponen bastante claro. La canción se llama Conspiranoia. Conspiranoia hace referencia a ese término, que es un término que intenta pues vapulear a todas esas teorías de la conspiración, porque conspiración todo el mundo sabemos qué significa cuando conspiras, la conspiración y todo esto. Pero conspiranoia es aquella unión de palabras que es paranoia, bueno, conspiración y paranoia. Y es una palabra que intenta denostar a todas aquellas ideas que han aparecido a la luz de pues del intento de dominación global en la que hoy por hoy hay mucha vertiente de pensamiento y de cachondeo también veremos que intentan pues darle esa explicación. Y antes, el tecrisol de palabras, que también me ha encantado la palabra de infodemia. ¿Qué es infodemia? No sé si lo sabéis alguno de vosotros, si lo habéis escuchado. ¿Infodemia? No. Pues infodemia es la unión de dos palabras, que es información y pandemia, en la que te están diciendo actualmente que actualmente la información es una pandemia de por sí. Tanta información produce desinformación. Yo había oído infoxicación. Infoxicación. También. Yo había oído... ¿El qué, Paco? Infollonería había oído yo. Yo no mato pella. Infodemia, que viene información y la información turística de Denia. Igual de contrabando de Denia, sí. Pero bueno, entonces no vamos a hacer más infodemia o infotoxicación ni nada, y vamos a ir a información muy veraz, la conspiración que hay detrás de todo este invento o no invento o simplemente aprovechamiento que es el coronavirus. Iba a poner un efecto de sonido, pero después de eso ya no pongo nada. Gracias. Ah, Entonces, queremos antes de nada decir una cosa que hay un programa que me gusta de Radio 3 que es Multipista, pero el tío ahora se ha puesto como en común para abrir los programas, ese pequeño speech que se hacen antes de abrir, aunque sea un programa musical, y el tío empezó a hablar sobre las palabras de este año, que iba a ser coronavirus, después iba a ser desescalada, y ahora todo el mundo espera que sea vacuna, y empezó a hablar del futuro que nos espera. Entonces decía, y esperamos que en el futuro, en que encontremos a alguien en el bar, empecemos a tontear, no sé qué, le enseñemos nuestra tarjeta de que estamos limpios, nos quitamos las máscaras cuando llegamos a su casa y ya veremos que todos vacunados podremos ser normales dentro de la... Pero decía, ¿pero qué futuro se está esperando aquí? Y es un tío que lo decía como esperando que eso fuera así. Entonces, ¿qué futuro nos espera después o esta vuelta a la normalidad? Y para eso creo que la única respuesta la tenemos en la conspiración o la conspiranoia. De hecho, Richard Gardner, el subsecretario de Estado que fue con Kennedy y con Johnson, escribió un artículo en 1974 en la revista Foreign Affairs, que creo que Foreign Affairs significa feo fuera o algo así, pero bueno, son cosas chungas de los extranjeros, significa es cosas chungas de los extranjeros. Una fer es una cosa chunga. Un asuntillo. Eso. Asuntillos extranjeros. Entonces, solo os digo cómo se llamaba el artículo, que es The Hard Road to the World Order. El duro camino hacia el control del mundo. Y decía algo así. En resumen, la Casa del Orden Mundial tendrá que constituirse de abajo arriba y no de arriba abajo. Vamos, esto lo que quiere decir es que hay la base de la conspiración es que hay una élite que quieren un control global del mundo. De hecho, se llaman los globalistas. Entonces, estos globalistas, ya aquí se dejó a pues ver cómo este, que pertenecía a un globalista totalmente, como se puede ver, ya dejó entrever que todo no puede venir de piramidal desde arriba, que se tiene que crear el caos desde abajo. Entonces, esta pandemia global, que ya sea un evento natural o un diseño deliberado, en realidad sirve para los propósitos de establecimiento globalista de varias maneras. En primer lugar, es una excelente distracción. O sea, todo el mundo está acojonadísimo en que hay una fuerza invisible que va contra todos nosotros y contra todas nosotras y que es una cosa que fuera de la naturaleza. Entonces, y que por salvarnos de eso... Por salvarnos de esto podemos subyugar nuestro futuro y nuestra libertad, pero pensando que nos vamos a quitar a este rival. Entonces, todo el colapso posterior que venga, da igual, estamos cegados totalmente, es una distracción totalmente. Entonces, el coronavirus es solo una amenaza moderada en comparación con la crisis económica. No sé, o sea, puedo liar porque me he leído aquí un montón de cosas a la cabeza, pero por ejemplo sí que hay dos, se ha empezado a echar la culpa que sea a los chinos, que sí por comer sopa de murciélago, por comer todas estas cosas. Cuando, por ejemplo, en Wuhan hay dos laboratorios de riesgo biológico nivel 4. Aquí, en el artículo que saqué esta información, dice esta muchacha que hace un año los chinos, esto lo subrayan azul, los chinos robaron hace un año del laboratorio de Winnipeg, Canadá, el virus de unas ciertas características distintivas de parecido al coronavirus. Y dicen que es totalmente diseñado, ya que tiene unas características que no responden a un virus mutado biológica en forma natural. Y sobre todo, y aquí ya llega la gran conspiración, en la que voy a decir tres nombres. John Hopkins, la Fundación Bill y Melinda Gates y el Foro Económico Mundial, el año pasado hicieron una simulación de pandemia que se llamó Evento 201. Si buscáis vosotros el Evento 201, dependiendo en qué lugares, yo lo he buscado en Biblioteca Pléyades, encontraréis un montón de información de cómo intentaron hacer una simulación de una pandemia muy parecida, empezando en América del Sur, muy parecida a lo que es actualmente, y dijeron que se proyectaba unos 65 millones de personas muertas. Y esta simulación se ha desarrollado, quitando los lugares del mundo, muy similar a como se ha desarrollado en China, a partir desde China. Entonces, la gran pregunta es, ¿alguien realmente cree que el evento 201 es pura coincidencia? Decir que no es una enfermedad grave. Así que no es más que un acto de corrupción encaminado a robar los derechos y libertades de los individuos para llevar a cabo la agenda de vacunación masiva que se instauró en el año 1986 cuando se derogó la responsabilidad de las compañías farmacéuticas por los efectos secundarios derivados de las vacunas. No importa qué tipo de vacuna viral vayan a poner. Si miras la documentación que he colgado en mi web, se demuestra que las vacunas para el SARS y el MERS no han sido efectivas. Recuerda, el SARS fue en el año 2002 y la vacuna que inyectaron creó enfermedades peores en los pulmones y conocen perfectamente los mecanismos. Así que, ¿tú piensas que en 40 años hemos desarrollado una vacuna eficaz para el VIH o el retrovirus y crees que van a desarrollar algo para esta? Yo no dejaría que nadie me ponga una vacuna con nada que ellos hagan. ¿Pueden hacer una vacuna segura? No necesitamos vacunas. Tenemos terapias eficaces alternativas. Lo único... Bueno, hemos hablado aquí de las vacunas con la señorita Mikovits y he sacado a colación las vacunas porque es como lo que todo el mundo está esperando. Pero, curiosamente, un representante de Johnson & Johnson, una de las compañías que podría tener diseñada una vacuna contra el coronavirus, surgió durante el evento 201. Otra vez, ¿qué os parece? Yo siempre que pienso en Johnson & Johnson me acuerdo de Hernández y Fernández, de Tintín. Yo del champú. Pues que no le pica los ojos. ¿Por qué? Porque están vacunados. Porque están vacunados. Oye, entonces, el siguiente programa de Topota, a mí me gustaría llamarlo, lo propongo ya, Evento 201. Me parece un nombre muy chulo, ¿eh? Entonces, claro, pues espérate, Jaime, que a lo mejor nos cortan los vuelos. Como sigamos tirando de la manta, nos cortan los vuelos, te digo. Entonces, los globalistas soñaban con esta circunstancia. Que así se ve. No se ponen de acuerdo en toda la comunidad conspiranoica, porque hay gente que niega de por sí la pandemia y hay otros que creen que sí que puede ser una pandemia real. No niegan el alcance, pero sí que todos se afirman para qué va a ser utilizada. Esta muchacha, la que estamos haciéndole el documento, de la que más me he basado, a Artaud, no sé cuántos, ¿no? Ahora lo digo, publicó el año pasado, en mayo del año pasado, un artículo que se llamaba Los globalistas, The globalists only need one more major event to finish sabotaging the economy, que es su idea principal, que los globalistas solo necesitan un evento mayor para acabar saboteando la economía. Y decía así: el establecimiento globalista ha creado la burbuja financiera más grande en la historia moderna, a través del estímulo del Banco Central, inflando un repunte artificial muy inestable en los mercados y creando nuevos máximos en la deuda nacional, la deuda corporativa y la deuda del consumidor. Los fundamentos económicos han estado enviando alarmas durante los últimos 2 años y la burbuja de todo está mostrando signos de implosión. Es solo cuestión de tiempo antes de que la farsa se derrumbe por sí sola. Los globalistas necesitan chivos expiatorios, pero también necesitan un evento o una ola de eventos que distraigan tanto que la gente no podrá discernir lo que realmente sucedió. La razón por la cual los globalistas quieren un colapso es simple. Necesitan una crisis para manipular a las masas para que acepten 3 cosas. La centralización total, un sistema monetario global y una gobernanza global. También son creyentes rabiosos en la eugenesia y la reducción de la población. Por lo menos, una pandemia global es una casualidad útil para ellos. No os equivoquéis, el colapso ya ha comenzado. Ya sea que el virus afecte de manera global o no, la única pregunta es: ¿será este el evento desencadenante que acelere el proceso de colapso que ya está en movimiento? Bueno, pues pongo música ya que no hay efecto. Como resultado del coronavirus, estamos presenciando un impulso hacia sensores inyectables para la detección de virus, una vigilancia orwelliana, inteligencia artificial y robots, un llamado para poner en cuarentena hasta el dinero fiat. Bienvenido a tu nuevo futuro bajo el coronavirus. Y sí, eso es verdad. Ya se han puesto, ya nos vigilan a través de drones. De hecho, al principio ya de la pandemia, había drones vigilando por los parques de Madrid para que la gente no saliera o avisando que se fueran a su casa. Esa vigilancia orwelliana creo que ya está a la orden del día. Pero también lo que quiero sobre todo decir y sacar a colación también, porque sale otra vez el evento 201 es que la FDA ya ha probado un biosensor militar diseñado por Profusa, que es una de las industrias que salieron beneficiadas de este 201, que podría detectar nuevas infecciones. ¿Y qué es este biosensor? Este biosensor tiene 2 partes. Primero, es una cadena de 3 milímetros de hidrogel insertado debajo de la piel mediante una jeringuilla. El cordón está equipado con una molécula especialmente diseñada para cambiar de color cuando el cuerpo comienza a combatir una infección. Y por otra parte, la otra parte del dispositivo es un componente electrónico que se adhiere a la piel. Luego el sensor envía luz a través de la piel, detecta si se produce un cambio de color en la cadena y genera una señal que el usuario puede enviar a un profesional, a un militar o a quien sea. Y ya para acabar, porque bueno, de esto podemos seguir hablando y hablando y hablando, es un poco decir los cuatro puntos que es lo de la criptomoneda. No voy a hablar mucho de esto porque no me ha quedado muy claro, pero sí que ya se está haciendo una criptomoneda en la que había como tres posibilidades, en la que era para cambiar totalmente la moneda normal por la criptomoneda, ya con otra base que no sea la riqueza existente. Pero bueno, esto es otra cosa que tendremos que ser contada en otro momento. Porque a pesar de que hagan lo que nos hagan, hay gente a la que no la van a pillar. William Bill Lapchips, de Estados Unidos, venció la gripe española. Estuvo en la Segunda Guerra Mundial y ahora festeja sus 104 años tras vencer el coronavirus. Según medios locales, Angelina Fredman, de 101 años, fue diagnosticada con COVID-19 el pasado marzo, pero lo venció como lo hizo con la gripe española el siglo pasado y posteriormente superó un cáncer. Es increíble. Aquí os he traído un poco de luz, ¿eh? La verdad que parece. Sí, la verdad que sí, ahora me cuadra todo. El evento 201 está sobrevolando este programa de radio constantemente. Sí, porque de hecho he visto el simulacro mientras hablabais por internet y había un programa que se llamaba Topota que se realizaba en algún momento. Estamos en una simulación, eso está claro. ¿Puede ser que nuestro futuro esté contenido en el evento 201? No lo sé, solo tenemos que preguntar a Melinda Gates, que tiene muy buena mano con Alex. Formaba parte del coro de la canción de Richard que hemos escuchado antes. Bueno, no tonteéis que este año Microsoft, la empresa que presenciaba o presidenciaba el señor Gates, ha sacado su nuevo Windows con Linux, así que entre esto puede sumar a la conspiranoia, ¿eh? Y sumando a la conspiranoia y ya viendo que hemos recibido muy buenas críticas, sobre todo de los descendientes de Rodari. Nos llamaron y nos felicitaron por nuestro gran evento del año, nuestro gran final del programa anterior. Yo os propongo hacer otro experimento. En vez de 201, capítulo 42. Utilizando un capítulo 42 del libro Gramática de la Fantasía de Rodari, intentamos sacar otra historia. ¿Qué os parece? Bien. A mí, yo solo quería decir que a mí me llamó Marta Sánchez. ¿En serio? Sí. A mí me llamó Juan y me dijo que no le dimos importancia a su personaje. Vamos a ello, venga. Bueno, pues pongamos música. Yo no digo nada, pero es el 42, ¿seguro? El capítulo 42 de Rodari. 4, 8, 15, 16, 23, 42 son los números perdidos. Así que vamos al 42. Pues perdido, perdido. Sí, sí, otra conspiranoia. ¿En qué consiste este juego? El capítulo se llama Si el abuelo se vuelve gato. Pero entonces vamos a cambiar por gato, por si el abuelo se vuelve espía. Entonces voy a hacer una historia incompleta. Voy a dejarla incompleta. Todos vosotros vais a llegar hasta el mismo punto de la historia. Y después, cada uno la acaba. No tenéis que continuar la que Alex haga, continuar la Paco así. Cada uno coge de donde lo dejo yo y acaba. Es decir, el abuelo se vuelve espía. Bueno, pues básicamente esto era un pobre jubilado, un viejito que se sentía inútil en casa, donde todos, grandes y pequeños, le ignoraban sin hacerle ningún caso. Y decide, un día, irse a vivir con los espías. Dicho y hecho, se fue allí al Hospital de la Paz y pasó por uno de esos detectores que parecen de la película de E.T., y al pasar por debajo de esa barra que hace pip, pip, pip, pip, se convirtió en el espía más afamado de todos los tiempos. Descubrió conspiraciones que nadie imaginaba. Desenmascaró a globalistas como la famosa Melinda y Juan y Medio. Vivió mil aventuras y finalmente ayudó a la humanidad a no caer en este caos de la eugenesia controlada. Y llegó a casa. Llegó a casa. Seguía transformado en espía. Allí en casa le aceptaban, ya hablaban con él, le ponían incluso un plato de comida. Para él era la mejor poltrona. Todas las caricias y risas, la buena comida y el buen beber. No era nadie, pero como espía era el centro de la casa. ¿Queréis que el abuelo se quede para siempre convertido en espía? ¿O preferís que vuelva a ser el abuelo de antes? Pues todo vuestro. Es todo vuestro. Os pongo otra canción si queréis pensar. O lo que ustedes digan. Yo me atrevo. Vale, bueno. Pues, Jaime, ¿quieres musiquita por debajo? Venga, ponme musiquita, por favor. Sí, yo me animo con la musiquita. Ahí tienes. Bueno, pues una de las cosas que no se ha comentado sobre los grandes descubrimientos que el abuelo hizo como espía, o al menos que él relataba a diario, fue cómo fue capaz de destapar la trama que urdieron los hacedores de Ginebra para eliminar como bebidas preferentes, como bebidas espirituosas preferentes, al whisky y al coñac. Entonces, estuvo durante varios años en muchas barras de bar investigando el tema y finalmente tiró de la manta, destapó todo eso y, pasado el coronavirus, el mundo volvió a ser feliz, ya que gracias al abuelo, que siguió siendo espía toda su vida, pudimos volver a disfrutar de whisky y a no tener que esperar en la barra de los bares más de una hora para que den esas macedonias de gin tonics. ¡Viva whisky! ¿Cómo se nota que te ha llamado Marta Sánchez? Estoy recibiendo señal también por ahí. Creo que el abuelo me manda un mensaje. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos. Lo ha cortado, pero bueno, ahí ha quedado. A la parece que sí que era un espía. Joder, con el abuelete, sí. Entonces, ¿quién va ahora? Quien quiera. Vamos, voy yo. Entonces el abuelo estaba feliz, así, parecía que le convenía seguir siendo espía. Entonces estaba ahí tranquilito el hombre ya diciendo, por fin he conquistado un estatus y estoy donde quiero estar. Pero le mandaron a espiar al coro de unas personas que estaban grabando una canción con un tal Richard. Entonces ya no pudo dejar de tararear la canción en su cabeza durante toda su vida. Ya no le hizo tanta gracia. No le hizo tanta gracia y pidió por Dios si podía dejar de ser espía solo un ratito. Y entonces fue cuando ocurrió el gran momento. Consiguió meterse en la microscopia y habló con el mismísimo COVID-19. Ya está. But they cannot help their neighbors. That's not good habits. That's not good. Ay, me gusta mucho ese himno para una cosa que ha dicho Jorge, que es la comunidad conspiranoica, que me imagino es una comunidad en torno a una hoguera. Yo también, chacho. Yo también me lo imagino así. Son pantallas viejas a la hoguera. Con la comunidad conspiranoica y el viejo Bicho bailando desnudos. No, Bicho es el abuelo, claro. Claro, el abuelo Bicho. El abuelo es Bicho. Bicho. Yo es que no se me ocurre ningún final, solo se me ocurre al pobre abuelo queriendo retomar sus misiones de espía, aburrido en su casa y dialogando con un guardia civil que le convence que sigue en la fase cero y que no puede hacer ningún tipo de espionaje todavía, que es por zona de riesgo. Y él fue explicándole que joder, que es un puto espía, tronco, que como que no puede esto. Y me lo imagino todo muy dramático, volviendo con una jodida multa prosaica y de mierda. Él, que había estado espiando en los lugares más nobles del mundo, con la cabeza gacha y triste por no tener un maldito perro que, por lo menos, para disimular. Pero una cosa, ¿tú quieres decir que el abuelo este está en la península, no, cabrón? Porque han dicho que está en la fase cero. Bueno, está sí, en Albacete igual. Me lo imagino, sí, como de fuera de Guadalajara, de la parte de Toledo de Guadalajara. La península de Guadalajara y alrededores. Pues aquí no se puede hacer bien ni mal, porque era lo que había que hacer, pero si queréis os comparo brevísimamente vuestras mentes con la de aquellos niños que habéis perdido totalmente y para siempre. Nunca lo dudamos. Porque cuando dice Rodari en su libro que el 99% de los niños prefiere que el gato, en este caso el espía, vuelva a ser abuelo. Todos los niños piensan que vuelva a ser abuelo. Y solo hay dos, dice que solo se encontró dos excepciones en su vida que se lo ha ido contando tanto en Italia como en el extranjero, porque él proponía estos juegos para, con escolares, bueno, son escolares, pero con gente menuda. Dice que los dos coincidieron que era para castigar a aquellos que le habían tratado mal al abuelo. Pero por regla general, los chiquillos, los niños piensan bien por razones de justicia y de afecto, bien por liberarse tal vez de un confesable y escondido sentimiento de culpa, quieren que el abuelo regrese, que recupere las prerrogativas humanas y que sea resarcido. Es la regla. Vosotros queréis que os habéis salido de la regla de ser niños. Lo siento. Coño, pero es que era un jodido gato, no un espía. Claro, tío. O sea, ¿qué tiene que ver un gato con un espía? Perdona. Un gato mola menos. Y claro, para... tío, ¿tú has visto películas sobre gatos, tío, como de espía? Es que no. Y cuando las hacen esto online, es que no podemos dar collejas, ¿eh? Y cuando la sarna os deje de picar, os pondré a otro niño para acabar. Pero bueno, podéis seguir quedándoos. Bueno, parece que estamos arribando al final del programa, oye, ¿no? Eso parece. Hemos llegado a tierra y aparte hemos remado muchas veces por tierra, ¿eh? Hemos ido más rato por tierra que por mar. Ha sido una travesía interesante. Pero toca despedirnos hasta el próximo programa. Aunque creo que Jorge quería poner algún chiquillo por ahí. Sí, no. Voy a. ¿Pero por qué no nos despedimos todas? Nos despedimos y pongo por votación popular y de todas nuestras oyentes la canción que ya veréis cuál es. Por votación popular. Venga, sujeta esa vela que nos vamos. Venga, yo me subo al palo mayor. ¡Vamos, gente! ¡Hasta luego! Yo le doy al play al casete y se escucha... ¿Me has dicho? Esto. ¿Os he ayudado a ser niños? Pues... Sí. Las tortugas sí. Viven en el agua. Evolución, evolución. Ay. Jesús Antonio. A mí me ha ayudado a ser espía. Soy Jesús Antonio. Voy a ser costutos. Ahora me he quedado con espía. Voy a ser costutos. Muchas gracias. Y hasta siempre. Me despido desde mi isla. Adiós, queridos. Adiós. Adiós.